Espérame un poquito, dejen, abro esta cosa. Bueno, pues primeramente vamos a orar, ¿no? Dios, gracias, Padre, por esta noche, Dios, por tu presencia, Padre, porque tú eres bueno, Dios, y eres fiel, Dios, y Dios, gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros, Dios. Te amamos, Dios, y gracias, Dios, por lo que tú vas a hablar en nosotros hoy, en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Normalmente traigo el iPad chiquita, pero estaba descargada. No me hallo con la compu grande, pero bueno. Hace algunas semanas estaba en la alabanza el domingo y yo sentí que Dios me dio una palabra dentro de la alabanza. Ya ven que muchas veces Johnny te dice, oye, escucha tu corazón, escucha tu espíritu, ¿no? Y yo lo sentí muy fuerte y yo le hacía así como que para que Johnny me viera. Johnny, y no me pelaba. Yo, ay, caray, pues ni modo que la diga así nomás. Y no se dio la oportunidad. Y yo dije, chin, Dios, pues la regué, o no se dio la oportunidad, o qué era, ¿no? Le pregunté y así quedó. Ya después ya no volví a sentirlo. Y el domingo Johnny me pidió que predicara hoy. Y dije, ay, caray, pues está muy corto, ¿no? Normalmente es de una semana, dos semanas. Ya tengo programada una en 3 meses, creo. Entonces, pues puedes preparar más o menos la plática. Pero yo le decía, bueno, Dios, en la noche empecé a orar, ¿no? Y el lunes todavía nada, no tenía nada. Y hasta el martes en la noche, no, hasta el lunes en la noche, Dios me dijo, ¿sabes qué? Esa palabra que te di es lo que quiero que compartas hoy. Y se me hace bien padre porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que no desecha lo que te ha hablado a ti, a tu corazón. Y eso que yo quería compartirles hoy es eso. No importa, esa palabra que yo quería darles era, no importa tu pecado, tu error o lo que hayas cometido antes. Dios te perdona y te llama a que te arrepientas y camines con Él. Y yo lo sentí muy fuerte en esa reunión, pero lo sentí todavía más fuerte ayer para hoy. Y es lo que yo quiero comentarles hoy en esta noche. Y tal vez tú dices, ah, esa plática, pues yo ya la escuché. Yo ya me arrepentí de mis pecados. Yo ya me arrepentí de todo lo que he hecho en mi vida, ¿no? O tal vez digas, bueno, yo estoy batallando, pero ahí la llevo. O tal vez tú digas, ¿sabes qué? No me lo recuerdes, ¿sí? Tal vez tú digas, yo no quiero dejar esa área en mi vida, o yo no puedo dejar esa área en mi vida. Y ¿sabes qué? No cierres tu corazón. Siempre les digo, hay que tener un corazón humilde para recibir lo que Dios quiere, y hay que examinar nuestra vida en cada palabra que recibamos. Cuando está Genaro, cuando está Johnny, siempre hay que examinar nuestra vida. Siempre hay una oportunidad para aprender y escuchar la voz de Dios. Si me gustan acompañar, vamos a Hebreos 12, por favor. Hebreos 12:12. ¿Listos? Bueno, dice, por tanto nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, salud, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. No habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y ahí le vamos a dejar. El domingo Noemí dio una plática muy padre, muy práctica se me hizo, acerca de lo que es tu vida en Cristo. Ella decía que, bueno, dio el ejemplo de lo que era una receta de una galleta, unas galletas. Y básicamente para poder hacer las galletas necesitabas ingredientes y seguir ciertos procesos. Y para saber qué procesos y qué ingredientes necesitabas, ella ponía, ejemplificaba que era la Biblia en nuestras vidas, ¿no? Que eso era, ahí podíamos saber los ingredientes y los procesos que se necesitaban para hacer esas galletas. Me gustó muchísimo, porque tenía mucha razón. A veces la harina sola, pues no te va a gustar, ¿no? Te vas a comer harina así. Tal vez habrá quien le guste, ¿no? O el azúcar sola, tal vez a mí no me gusta, tal vez a ti sí te gusta, ¿no? Pero somos diferentes. A cada quien, ella lo comparaba con las áreas de servicio. Tal vez a Max no le gusta estar en los baños, pero tal vez le gusta estar en el estacionamiento, ¿no? O así cada quien es diferente, pero Dios nos pide cosas a cada uno de nosotros. Y hay que darnos cuenta de algo que decía Noemí. El resultado de esa galleta es que va a salir la galleta como dice la receta. Ese es el resultado. Pero donde el objetivo o el plan es que esa galleta sea grata para el cocinero. Y no quiero que desviemos nuestra mirada de eso, porque es bien importante. El chiste es que sea grata esa galleta para el autor. No para mí, no para el vecino, no para el de al lado, sino para el autor. Dios a ese proceso de mezclar, moldear, hornear, adornar, etcétera, etcétera, lo compara con la carrera, lo que acabamos de leer. Y nos está diciendo que nos despojemos de todo pecado y todo peso que hay en nuestras vidas. Y que cuando hagamos eso podemos correr la carrera con paciencia y seguir adelante, ¿no? Esta analogía con la galleta implica muchísimas cosas en tu vida, muchísimas cosas en mi vida. Porque al final, normalmente tú no ves a la persona haciendo la galleta. Normalmente tú no ves a la persona mezclando, horneando, pero tú ves el resultado, tú ves el fruto, ¿sí? Entonces, esa parte muchas veces es muy difícil, ¿no? El estar ahí, ser constante, el ser disciplinado para hacer lo que Dios quiere. Porque si yo ahorita me dicen, oye, haz una galleta de chocolate con nuez o no me acuerdo de qué era, pues oye, yo no me sé la receta. Ah, aquí está. Ah, ok. Y nadie me guía cómo hacerlas, aunque yo tenga la receta, no la voy a armar. Necesito conocer, necesito meterme a saber cómo, el proceso de hacer las galletas. ¿Sí? Y mi pregunta es, ¿cómo estás en esa área? En esa área de, ¿sabes qué, Dios? Yo le he regado en esto, yo le he regado en aquello. Hay pecado en mi vida, hay pesos en mi vida. Ahorita vamos a ver un poquito más. ¿Cómo estás en esa área? ¿Te has arrepentido de verdad de tus pecados? Porque podemos caminar y podemos servir y podemos estar en la alabanza, podemos incluso compartir, podemos hacer mil y una cosas en la congregación y tal vez ni siquiera te has arrepentido en totalidad de tus pecados. ¿Algún pecado en específico que tengas? Y a la que quería llegar un poquito más fuerte es, ¿te sientes indigno del perdón? Lo triste del pecado y de esos pesos es que nos asedian. Asediar en hebreo y en, bueno, está muy parecido lo normal a la Real Academia, lo que dice en el diccionario. Dice, cercar un lugar fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro de afuera. Se los voy a repetir. Asediar significa cercar un lugar fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro de afuera. Y también significa presionar intensamente a alguien. Eso es lo que hace el pecado en tu vida. Eso es lo que hace el pecado cuando tú estás corriendo la carrera, trotando la carrera, caminando la carrera. Es lo que te va a hacer. El pecado es muerte. ¿Sí? Así de simple. Si no te arrepientes, te va a seguir persiguiendo y te va a rodear y no va a permitir que recibas ayuda. Te va a cauterizar y ¿sabes qué? Cuando no estamos dispuestos a quitar ese pecado de nuestras vidas, no hay forma de correr esa carrera. Y el objetivo al final, al que todos queremos llegar, es a ese, al llegar a la meta. Y también vamos a ver eso ahorita Adelante. Ejemplos de esto que les digo, por ejemplo, del pecado. Yo por mucho tiempo viví sin poder arrepentirme de un pecado. Y no es porque yo no sabía que estaba mal, no es porque no me habían dicho, no es porque no me hubiera dado cuenta, es porque me sentía indigno del perdón. Porque yo decía, Dios, yo la regué tan fuerte que no creo que me alcance mi fe para alcanzar tu gracia y recibir ese perdón. Y sabes que muchísima gente vive así y se nota porque ves cómo el pasado los tiene atrapados. Y sabes que mucha parte de eso tiene que ver con el perdón, pero mucha parte también tiene que ver con que no te has perdonado a ti mismo. O más bien, no has recibido el perdón de Dios porque no has querido tener esa fe o no has podido tener esa fe. Y Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí? Eso es a lo que quiero llegar. Dios es un Dios de oportunidades. Dios te va a dar la oportunidad de que te arrepientas, pero la cosa es que tú la tienes que tomar. Y es bien importante porque son tiempos. No necesariamente hay gente que tiene fe y le alcanza para decir, ¿sabes qué? Perdón, Dios. Y en este momento la recibe, ¿no? Recibe el perdón. Pero a veces Dios tiene tiempos de gracia en el que te está diciendo, arrepiéntete, mano. ¿Sí? Camina una vida recta. Al tiempo pude recibir una de estas oportunidades, ¿sí? Pero pasó mucho tiempo. Pasaron más de 2 años que yo vivía, yo puedo decirlo, en oscuridad. Y muchas veces así vivimos. Y vivir en oscuridad, yo he vivido antes de ser creyente, he vivido después de ser creyente y he vivido en oscuridad conociendo la palabra de Dios. Y créanme que prefiero 1000 veces no ser creyente, ser creyente a vivir en oscuridad, porque Dios está ahí. Cuando yo conozco la palabra y viene pecado a mi vida y no me puedo arrepentir, es horrible. Yo no he encontrado un sentimiento más feo o algo más gacho que una persona pueda sentir que eso. Un ejemplo de pesos. No son pecados los pesos que cargas cuando estás corriendo la carrera, pero muchas veces te están apartando de que tú puedas tener la mirada bien fija en el objetivo, que es Cristo. Para mí, en mi caso, cuando era más chico, el fútbol era un peso muy grande en mi vida. Yo prefería verme a quedar a ver un partido en mi casa de las Chivas, o del Toluca, o de quien sea, o irme de la reunión de volada. Y sabes que yo me estaba perdiendo de lo que Dios estaba haciendo, me podía hacer en mí a través de la gente. Y yo veo como muchos igual también se van así de volada, ¿no? ¿Sabes qué? Esos tiempos que pasas en la congregación son tan importantes como estar en la plática y en la alabanza. Porque el conocer a la gente, caminar juntos, es lo que nos lleva como cuerpo a conocer más a Dios. Y ese es el plan de Dios para la congregación, que juntos podamos crecer. Los videojuegos, ya más grande, no solo el fútbol, ¿no? ¿Sabes qué? No tiene que ser así como que, entonces no ibas a la congregación. No. También yo dedicaba mucho tiempo de mi vida a eso. Ahí me quedaba jugando, viendo películas, mucho tiempo. ¿Sabes qué? Identifica qué son esos pesos en tu vida. Identifícalos y quítalos. Porque si tú tienes tu mirada bien puesta en Dios y estás viendo acá el partido de fútbol, pues tienes que hacerle así. O si tienes, no sé, a una muchacha de este lado, pues le estás quitando la mirada de Dios, del objetivo. Y esa es mi pregunta. ¿Quieres correr esa carrera? ¿Quieres llegar al objetivo? Hay muchísimos pesos, ¿no? El trabajo. ¿Sabes qué? Dios te pide que trabajes, pero cuando tu mirada está en el trabajo, perdiste el objetivo. Cuando el divertirte no es malo, nos lo han dicho. Hay parámetros y seguimos los parámetros. Y es bien padre divertirse con Dios, pero cuando tus ojos están puestos en divertirte, va a haber un problema. Estudiar es lo mismo, ¿sí? A los que están estudiando. ¿Sabes qué? Muchas veces nos enfocamos tanto en, es mi prioridad el estudiar. ¿Sabes qué? Que tu prioridad primero sea Jesús y vas a ver cómo Él es bueno para suplirte esa necesidad que tienes por estudiar. Lo importante de saber identificar los pesos en tu vida, lo importante de saber quitarlos también, es que te estás protegiendo, porque los pesos se vuelven pecado. Porque la Biblia dice que cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces tú puedes caminar y vas a caminar y está el fútbol allá y yo voy a estar así. Pero de repente Dios me dice, ¿sabes qué? El fútbol te está acabando, chavo. ¿Sabes qué? Yo tengo que tomar una decisión. O dejar el fútbol y concentrarme en Dios, o dejar los videojuegos y concentrarme en Dios, o irme hacia donde yo quiero, ¿no? No hacia donde Él quiere que yo vaya. No dejes que esos pesos se conviertan en pecados, y tampoco dejes que te quiten de poder correr la carrera con paciencia. Necesitamos cambiar, pero para eso yo necesito arrepentirme. Y si quieren, vamos ahí en Hebreos al 12 al 15, por favor. Vamos a saltarnos al 15. Y dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y yo ahí subrayé: y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Yo no sé a ti, a mí eso me aterra, ¿sí? Pero me da pavor, porque a veces estamos tan metidos en nuestro pecado, en nuestros pesos, que no tenemos bien puesta la mirada en Dios, que, híjole, Dios te va a dar la oportunidad y no la vas a poder tomar. Dios le dio la oportunidad a Esaú, de seguro. ¿Sabes qué? Se perdió esa oportunidad. Y su fe ya no le alcanzó para obtener, ahora sí que por la gracia somos salvos, pero no le alcanzó para eso. Y la procuró con lágrimas, él lo deseaba. Yo no sé si alguna vez tú has procurado algo con lágrimas, de chiquito, de joven, incluso de adulto. ¿Sabes qué? Lo quieres, lo deseas, lo anhelas, pero ya se te fue. A mí se me hace increíble. No me cabe muy bien en la cabeza cómo funciona eso. Pero, ¿sabes qué? Que no te pase. Ten cuidado. Hay que cuidarnos en eso. Y a veces no empieza con un pecado grande. No, empieza con un peso chiquito, ¿no? Empieza con un, este trabajo está muy bueno. Si trabajo un poquito más, voy a ganar más dinero. Voy a la congregación. Sirvo. Voy con mi familia, leo mi Biblia todos los días, oro. Híjole, si le dedico una hora más, voy a ganar todavía más. Y ese peso poco a poco se va volviendo un pecado, porque se vuelve un Dios en tu vida el dinero. Y de algo tan pequeño como una buena oportunidad para ti de trabajo, ahora quitaste totalmente tu mirada del objetivo y estás perdido. Y tal vez después seas millonario, tal vez después tengas muchísimo dinero, y algún día te des cuenta de que lo que tienes no era lo que Dios tenía para ti. E imagínate que estás en la situación. Imagínate que estás en ese proceso, ¿no? Y ya llegaste, ya conseguiste todo lo que querías. Ya lo obtuviste, ya está en ti. Y dices: ¿sabes qué, Dios? Yo quiero regresar a lo que tenía. ¿Sabes qué? Ya no puedes. Está muy difícil regresar, porque invertiste tantos años en hacerte rico, perdiste muchos años en servir a Dios y perdiste muchas cosas que tal vez hubieras ganado estando en Dios. Que hubieras ganado estando en Dios y seguir el propósito de Dios. Hay cosas que se pierden. Por eso la Biblia dice que, ¿cómo era? Que Dios, todo obra para bien. Porque sí, tú te arrepientes y va a obrar para bien, pero tal vez no era lo que Dios tenía para ti en ese momento. Va a obrar para bien, pero tal vez ya te perdiste de lo que Dios tenía para ti por mucho tiempo. ¿Quieres perderte de eso? ¿Quieres perderte de esas bendiciones, de ese gozo, de esa paz que Dios te da? Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Suena muy triste el mensaje. Suena duro, poquito duro, pero ¿sabes qué? No es para entristecerte, no es para decaerte, todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. Dios te va a dar la oportunidad. Y si caes, te dice que tienes abogado, a Jesucristo el justo. Tenemos que tomar esas oportunidades. No seas como Esaú. Aprovecha cada oportunidad que te da el Padre y examina tu corazón para cambiar y que no sea demasiado tarde. Arrepentimiento. Si ustedes van al madurando, da una serie de... La primera carpeta, les va a dar qué es arrepentimiento y qué no es arrepentimiento. Y está muy padre, los invito a que lo vean, lo estudien. No me voy a detener mucho en ello, pero arrepentimiento no es sentirse meramente culpable. No es sentir pesar por el pecado. No se trata de ser una persona buena. No es ser religioso, no es conocer la verdad. Tómala. La primera, no es sentirse meramente culpable. ¿Sabes qué? Tú puedes saber que estás pecando y sentirte mal, y eso no quiere decir que estás arrepentido. Eso no quiere decir que estés a un paso para arrepentirte. Puedes estar años luz y sentirte mal. Y puedes quedarte sintiéndote mal toda tu vida y no arrepentirte. ¿Sí? No es sentir pesar por el pecado. No es decir, ¿sabes qué? Pues pequé. Híjole, qué mala onda. Eso no es arrepentimiento. No se trata de ser una persona buena. Esa a veces como que choca, ¿no? Y dices, ay caray, pues pero Dios quiere que seamos personas buenas. ¿Sabes qué? Arrepentimiento es tener una vida correcta. Y ahorita regreso a lo de persona buena. No es ser religioso. Tampoco es decir, oh, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, Genaro dice esto, Johnny dice aquello, el señor Javier dice esto. Y ¿sabes qué? Tú lo puedes repetir mil veces. No quiere decir que estés arrepentido. Tú puedes conocer la verdad, tú puedes conocer a lo que íbamos con la receta, tú la puedes conocer a la perfección, pero si no estás allá adentro, si no la conoces, no te sirve de nada, no vas a hacer bien la galleta. Y aquí, en este caso, no, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es tornarse del pecado. Ya nos lo han explicado. Si voy por acá, estoy pecando, me doy la media vuelta, voy para allá. Tornarse del diablo. Híjole, yo soy de los que antes decía, ay, el diablo, ¿cómo? El diablo no ataca, ¿no? Soy yo, es mi culpa, soy yo que no cambio. ¿Sabes qué? Yo hoy en día te puedo decir que sí, que sí hay ataques, sí hay muchísimos ataques del diablo. Y tornarse del diablo, o sea, no dar frente al diablo, no dejar que entre a tu vida, no dejar que sus ataques te bajen tu actitud, en tu carácter. O sea, es complicado. Hoy yo dije, yo estaba emocionado, ¿no? Por la plática, a mí me emociona mucho compartir. Y lloraba, Dios, que sea lo que tú quieres, ¿no? Y que amanezco con un dolor de panza, pero tremendo. Me paré como a las 5:30, 5:30 de la mañana con dolor de panza. Y decía, bueno, Dios, no. O sea, yo tengo que ir a trabajar, tengo que ir a vida, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, ¿no? Vámonos. Voy. Había mucho tráfico, me cambio de carril, ¡pum!, me dan por atrás. Yo, ¡ay, no puede ser! ¿Sabes qué? Yo creo que esos eran ataques del diablo, porque fácilmente me pude haber enojado, fácilmente pude haber dicho, no voy porque me duele la panza, me duele mucho. Pero ¿sabes qué? ¿En dónde está mi mirada? ¿Hacia dónde quiero ir? Porque muchas veces uno se enferma y falta, y bueno, está bien, pues te tienes que cuidar, ¿no? Pero luego a la otra atropellaron a tu perro y faltas. Y bueno, es que es tu perro, pues como... Pero después también se te cruzó, no sé, otro carro y vuelves a faltar. Y después la novela. Y cada vez le vas bajando a la importancia. Y así es nuestras vidas. No nos damos cuenta, así somos. Así es el ser humano. Tornarse a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tornarse una vida correcta. ¿Cuál es la diferencia entre una buena persona y tener una vida correcta? La diferencia es que en vivir una vida correcta es que yo voy a hacer la voluntad del Dios. Yo voy a hacer lo que Dios me pide, lo que mi pastor me pide, un corazón de servicio, lo que mis líderes me están diciendo que haga. Yo me someto a lo que están diciendo porque es una autoridad de Dios. Lo que Dios me dice que haga, yo lo hago. Y a veces eso choca con ser buena persona, porque a veces tienes que llegar y decirle a la persona que está llegando, oiga señora, oiga señor, ¿puede irse al Sam's a estacionarse? No, pero ¿cómo crees? Es que tengo mucha prisa, señora, por favor. ¿Sabes qué? Para ellos tal vez no tuviste criterio o no fuiste la mejor persona. Una vez, John, estábamos en un congreso en Cuquillo. Había una persona que yo admiro mucho por cómo toca el piano, cómo dirige la alabanza. Y una vez fue a Cuquillo. Y él empezó a tocar, era un tiempo para estar, creo que jugando o conviviendo, no era tiempo de prédica o de alabanza. Y él empezó a tocar y me dice, Checo, ven. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, John? ¿Le puedes decir, por favor, que deje de tocar? Ay. Y yo dije, ¿yo cómo le voy a decir a él que deje de tocar? Casi le digo, pues ve, hoy cómo está tocando increíble, déjalo, ¿no? Déjalo y que la presencia de Dios haga aquí algo. ¿Sabes qué? Yo iba caminando a decir, eso para mí no es ser buena persona, porque ¿cómo le voy a decir a él? Eso, digo, ay caray, pero ¿sabes qué? Eso es ser correcto. Y yo iba caminando, iba orando, Dios, por favor, que deje de tocar, Dios, yo no le quiero decir nada. Y de repente llego y deja de tocar. Y empezamos a platicar y nos vamos. Y digo, gracias, Dios. De verdad, no. Yo iba sufriendo, iba sudando esa vez. ¿Sabes qué? Es muy diferente el obedecer la voz de Dios al simplemente vivir una vida bien. Es muy diferente. Escuchar la voz de Dios, el poder convivir con Dios, a poder decir, tengo una vida con ética, mis hijos son unos buenos hijos, mi esposa es una buena esposa, mi familia es una buena familia, con un buen nombre. La persona correcta es la que hace la voluntad del Padre, y normalmente hacer la voluntad del Padre no es lo más popular en el mundo y a veces incluso dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? A veces dentro del cuerpo de Cristo también no eres muy popular por querer hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Pero, ¿dónde tienes tu mirada? Hay esperanza. Y Cristo manda, no solo, Dios mandó no solo a Cristo a morir por nosotros, sino todavía fue más allá y nos mandó al Consolador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos capacita. Entonces, tenemos el sacrificio de Dios, increíble sacrificio, y aparte el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? No te frustres, no desmayes. Y lo más importante, dice Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ahí le dejamos. ¿Sabes qué? Dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Muchas veces tú estás apagado, yo estoy apagado. Estamos, ay, el mundo, ay, mi trabajo, ay, mi familia, apachurrados, sin rumbo. ¿Sabes qué? Considera lo que sufrió Cristo en la cruz. ¿Y sabes qué? Eso te va a levantar de volada, porque no se compara en nada a lo que tú estás pasando ahorita. Por eso dice que lo consideres, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si tú no ves a Dios, si tú no volteas a ver a Cristo, tu ánimo lo vas a perder, te vas a desmayar, así como dice la Biblia. Considera lo que Él hizo. No lo des en vano, no lo dejes como algo que ya pasó. Considéralo todos los días. Si te sientes de bajo ánimo, si te sientes frustrado en algo, si dices, Dios, es que no alcanzo, mi fe no alcanza para pedir perdón, ¿sabes qué? Pídele a Dios que te dé una mayor fe para que puedas alcanzar esa gracia, y haz frutos dignos de arrepentimiento, y acuérdate de considerar a Cristo, porque Él sufrió lo que nadie ha sufrido en este mundo y aún así logró hacer la voluntad de Dios. Hace dos domingos un joven se me hizo raro, porque normalmente es muy alegre esta persona. Le digo, oye, ¿cómo estás? Ay, caray, pues me dijo, ¿qué onda, no? ¿Está bien? ¿Está mal? Y bueno, pues le digo, ah, órale, pues ahorita nos vemos, ¿no? Y ya que se iba, le digo, oye, oye, ¿seguro que estás bien? Te veo agüitadón. Y me dice, sí, es que unos pagos que me tienen retenidos, unas cosas ahí del trabajo. Yo, ah, ok. No, pues para estar orando por ti, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que este joven debió haber hecho es considerar lo que Dios hizo en la cruz por él. Lo que Cristo pasó, tal contradicción que pasó, como dice, aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo. Y cuando él lo considere así, inmediatamente, ¿sabes qué? No juegues, porque estoy así por unos pagos que me han retenido. ¿Sabes qué? Pongo mi mirada en Dios, camino hacia donde está Cristo. También hay disciplina. La disciplina, si eres hijo de Dios, viene acompañada del arrepentimiento. Hay una palabra griega que dice paideia, y se usan muchos pasajes en la Biblia. Y esta quiere decir instrucción propia para entrenar a alguien para desarrollarse completamente, que es madurez. Muchas veces relacionamos la disciplina de Dios con castigo. Y pues, como vemos el castigo, pues sí, Esa es disciplina, esa es una disciplina, pero no se queda ahí solamente, no es un castigo porque hiciste algo mal, sino que es disciplina para que puedas crecer en Dios, para que te puedas entrenar, es disciplina para capacitarte, es disciplina para que obtengas madurez. Dios te ama y por eso te disciplina. Entonces, ¿tú te vas a arrepentir? Sí. ¿Va a haber consecuencias? Siempre hay consecuencias. ¿Va a haber disciplina? Sí, va a haber disciplina. Preocúpate si no hay disciplina, porque Dios al que ama corrige. Para yo poder aceptar ese arrepentimiento y poder aceptar esa disciplina, necesito confiar en Dios. Si no confío en Dios, está muy difícil, está imposible hacerlo. Tienes que creerle a Él para poder salir de tu pecado. Y yo sentía, ¿sabes qué? No importa, no importa lo que hayas hecho. De verdad, yo lo sentía así, ¡ah! Y me quemaba y me quemaba. Pero Dios fue paciente y dijo, bueno, no es el momento. Pero ¿sabes qué? No importa lo que hayas hecho. No importa lo que estés pasando. Eso ya quedó atrás. Pero el día de hoy toma una decisión. ¿Cómo confío en Dios? En su palabra, buscándole, orando, poniéndolo a prueba, si voy empezando. Hace mucho les di a los jóvenes mayores una historia, es breve y ya con esto termino, de lo que significaba más o menos confianza, y sentí que también aplicaba bien aquí. Y esto se trata de, le dicen el gran Blondin. Él era un acróbata francés, se le conocía mucho por el gran Blondin, y su fama era porque podía caminar en la cuerda por tramos muy largos y altísimos, ¿no? Cruzó las cataratas del Niágara como 50 metros sobre el agua, y el trayecto, uno de los más largos, fue como de 300 metros, ¿no? Y él lo cruzaba. Él era el centro de atención, a la gente le encantaba, y la gente sabía de sus capacidades, y que si él lo iba, porque llevaba varios, sabían que si él decía que lo iba a hacer, pues lo iba a hacer y le iba a quedar, ¿no? Y lo padre de esta historia es que le preguntan, más bien él les pregunta a la gente, oigan, ¿ustedes creen que yo pueda volver a cruzar esta cuerda? Entonces, sí, claro, pues es el gran Blondin, eres increíble, ¿no? Claro que sí puedes. Y le dice, ah, muy bien. ¿Y creen que puedan hacerlo empujando una carretilla? Sí, claro, eres increíble, tú puedes hacerlo. Hemos visto cómo lo has hecho. Te vemos y te hemos visto por mucho tiempo que lo haces. Ah, bueno. Y le dicen, te hemos visto incluso que con tu asistente en tus espaldas lo cruzaste. Lo grueso es que es real y lo hacía este loco, ¿no? Pero les dijo, ¿creen que pueda cruzar con una carretilla? Le dijeron, sí, claro, sin problema, tú cruza, va, muy bien. Les dijo, ¿ahora quién se va a subir en la carretilla? Y obviamente, pues nadie dijo que él. Nadie se animó a decir, ah, no, pues sí. Ya nadie dijo, ah, eres el gran Balin, sí, adelante, yo me subo, ¿no? ¿Sabes qué? Así muchas veces somos con Dios. Muchísimas veces somos Dios. Sabemos de sus capacidades, lo conocemos, sabemos hacia dónde él va, lo que Él puede hacer en nuestras vidas, y aún así no te subes a la carretilla. Y para alcanzar esa fe que necesitas para caminar y no desviar tu mirada del objetivo que es Cristo, necesitas subirte a la carretilla. ¿Sí? No lo busca en Filipenses 3:12 al 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A mí lo que me llama mucho la atención de este versículo es que dice, pero una cosa hago, así como diciéndote, te he escrito en esta carta muchísimas cosas, pero pon atención en lo que te estoy diciendo, porque una cosa estoy haciendo, no habiendo pretendido alcanzarlo ya, una cosa ha hecho. Y dice, olvidando ciertamente lo que está detrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Y todavía les remata diciendo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La carrera no es en balde. Al final de la carrera hay un premio y es el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y les estaba diciendo, si una cosa van a hacer, si una cosa me han pelado de todo lo que les he escrito, olviden lo que esté atrás, vayan hacia adelante, prosigan a la meta. ¿Y sabes qué? Eso es lo que yo quería compartirles hoy. No quites tu mirada de Cristo. No dejes que esos pesos te desvíen de lo que Dios quiere. No son pecados, pero tarde o temprano, si los dejas en tu vida, se van a volver pecado. Y yo los invito a eso cuando estén en sus casas o, ¿sabes qué? Si tienen que ponerse cuenta con Dios, que lo hagan. Pero yo sentí muy fuerte en mi corazón eso y es lo que hoy quería compartirles. ¿Sale? Gracias. Gracias, Checo. De veras, son cosas tan sencillas, pero a veces tan ciertas que se nos olvidan. Cosas tan que tú dices, pues sí, es lógico, ¿no? Pero muchas veces se nos olvida. Muchas veces nos creemos el pípila. Un día lo voy a traer. Yo tengo un pípila y es un monito de este tamaño. ¿Sí, no? Sí. Y trae una piedrota ahí cargando. Bueno, a comparación del monito, pues es una piedrota, ¿no? Y a veces que así estamos. Y eso es lo que dice Checo. ¿Sí? Hay veces que vas llenándote de piedritas. ¿Sí? Y esas piedritas se vuelven unas piedrotas. Por eso la palabra de Dios dice, cuida las pequeñas cosas. Cuida las zorras que puedan echar a perder la viña. Hoy estaba buscando otra traducción que dice, cuida las pequeñas zorras que echan a perder la viña en flor. ¿Sí? O sea, que ya están maduras. ¿Sí? También dice en Eclesiastés, una mosca echa a perder, ¿qué? El buen perfume. ¿Por qué? Porque esas pequeñas cosas que dice Checo te pueden causar un problema después. Vamos a orar para despedirnos y de verdad que Dios toque tu corazón, que Dios toque tu vida y que Dios sea el que haga la obra. ¿Sí? Y como dice, ¿sabes qué? Despójate de todo eso. Dios, gracias Padre por esta palabra, Señor. Dice Dios, si traemos un peso a Dios que nos asedia, ayúdanos a quitarlo, Padre. Lo entregamos en tus manos, lo entregamos delante de ti. Y te pedimos, Dios, que tú seas, Señor, el que nos ayude aún de despojarnos de todo eso, Padre. Y Señor, gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que ha sido claro. Nosotros no le hemos dicho de qué hablar, pero hay veces que hablamos con algunos de ustedes que les decimos, pues es que anímate, ¿no? O sea, yo sé que es pesado. Miren, venimos de viajar, fuimos. Yo tuve la oportunidad de no venir y aquí estamos. Y sabes que yo venía arrastrando la cobija. Pero yo estaba en alabanza y dije, wow, qué bueno que vine, porque ¿sabes qué? Estoy con ustedes, estoy animado, ¿sale? Estamos aquí, es mi casa, ¿sí? Y algo que yo le decía a mis padres, le digo, habla con tu pastor. ¿Por qué no has hablado con tu pastor? Le digo, yo me vine y yo ni sabía que me venía, Javier sabía que venía, el liderazgo sabía. ¿Por qué? Porque yo tengo que viajar en protección. Entonces, cubrámonos, ¿sí? No porque yo ni nosotros queremos saber dónde andas, no, es para cubrirte en oración, ¿ok? Nada más por último, les recordamos que mañana es la reunión de mujeres, va a ser en casa de Barbie, a las 10 de la mañana.